exclusivo de acá. Palma Monumental, esto dice. ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Cumbia gorda! Facu dice. Bailan esto con mucha alegría y ahora todos en la pista con la mano bien arriba y mano, manos arriba, mano, manos arriba, mano, manos arriba, mano, manos arriba. Quiero ver a la Rocha moviendo toda la pompa, una mano hacia arriba y la otra en una pompa y mueve la pom, pompa, mueve la pom, pompa. Mueve la pom, pom, pa, mueve la pom, pom, pam. Para arriba, arriba, arriba, para abajo, abajo, abajo. Para arriba, arriba, arriba, para abajo, abajo, abajo. Y para atrás, tras, para atrás, tras, para atrás, tras, para atrás, tras, tras. Y mueve la pom, pom, pa, mueve la pom, pom, pam. Ya no doy más, más, más, mueve la pom. Exclusivo, ya está. Corta la bocha. ¡Grosa, grosa! ¡El aplauso! ¡Vamos, todavía! La tengo mal escrita, pero estamos. ¡Qué bárbaro! No para de crear. No para de crear. No, no sé, todo el día. Tengo otro.